Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Buenas noches, amigos y amigas, qué gusto estar en este martes de margaritas junto a ustedes. Gracias por conectarse a través de la radio de la Casa de la Cultura. Ya saben, si ustedes quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, estamos como Martes de Margaritas, o si no, pueden llamarnos al 2220-966. Bienvenidos a un nuevo martes, amiga, bienvenida. Amiga, bienvenida también a este nuevo martes de Margaritas. Estamos ya en el programa número 52 a la fecha. Así es que, bueno, seguimos festejando nuestro primer aniversario. Nuestro primer aniversario acá en la radio de la Casa todavía de la Cultura. Todavía no se acaba enero. De hecho, no, se acaba mañana. Es nuestro derecho a seguir. Y tal vez hoy salgamos de Gran Jarana. Puede ser, tal vez no. Tal vez no. Lo más probable es que no. Sin embargo, qué bueno ser. Bienvenidos, bienvenidas, amigas y amigos que nos están escuchando en cualquier parte, ya sea por la radio AM, así bien vintage, en la 940, o a través de internet, 940, no 940, 940, o online. Por la www en iTunes nos pueden encontrar también. No es de iTunes, de TuneIn, perdón. TuneIn. Ahí nos pueden encontrar también. iTunes es de una empresa corporativa ahí. Todo ahí mismo. Gracias a todos por estar nuevamente con nosotros en este nuevo martes de Margaritas. Vamos con una pequeña pausa musical y enseguida regresamos para hablar del tema que nos reúne el día de hoy, que nos compete. Ya regresamos. Vamos. Something for your fire. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Continuamos en este martes de Margaritas ya con nuestro invitado del día de hoy, pero primero les vamos a mencionar el tema. ¿Cómo se llama el tema de hoy? El tema de hoy es sí, no, otra, explique cuál. Eso en referencia, como ya les habíamos avisado antes en el programa anterior, a la consulta popular que se nos avecina y estamos casi casi que a las puertas. Y para hablar del tema hemos traído un especialista, él es el economista e investigador Eric Mosso. ¡Bienvenido! Muchísimas gracias por la invitación, es un gustazo para mí poder estar en este programa con ustedes. Súper chévere, Eric, que hayas venido, que hayas aceptado la invitación. Gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre esta, sobre las preguntas, sobre analizar un poco por qué sí, por qué no. Nosotros no creemos que el nulo sea una opción, sino que hay que tomar ciertas medidas. Claro. En esta ocasión no es una opción el nulo. Creemos que no. Ahí tenemos un punto de concuerdo de partida. Entonces creo que sí es importante analizar, ir viendo más o menos, ir como en un examen cuando uno entra detalladamente a ver qué pone sí, qué pone no, si pones definitivamente todas sí o si pones definitivamente todas no. Y sobre ese tema vamos a estar hablando el día de hoy con Eric. Así que muchísimas gracias, bienvenido Eric. También nos acabas de comentar que tienes un programa radial en la radio pública. A ver si yo les invito algún rato también. Claro, pero por supuesto. Ya sabes, ahí cuando quieras algunas comunicadoras feministas que estén muy enojadas todo el tiempo, nosotros. Perfecto, de ese tema hemos hecho 3 programas, un cuarto siempre nos viene bien. ¿Ves? Por ejemplo, para hablar de feminismo existe toda la vida, porque eso es un tema en construcción. Tal cual. Feministas. Comunistas no, porque no me permite, mi raza no me permite. Sin embargo, algo que sí nos permite es conversar sobre esta consulta popular que nos atañe a todos. Algo que veníamos ya hablando la semana anterior, es que nos fijemos también en las cosas y quiénes están embanderando hoy la consulta popular, quiénes están por el sí, quiénes están por el no, qué dicen los... ¿Cómo se llama la parte de atrás de la consulta? Los anexos. ¿Qué dicen los anexos? ¿Qué dicen las justificaciones? Las justificaciones de cada una de las preguntas. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con la pregunta number one? Sí, vamos con la primera pregunta. Justamente hablando de razas, de que no nos compete el comunismo, vemos ahora que la vieja derecha está nuevamente ahí haciendo puño para que esta consulta en todo se responda que sí. La primera pregunta trata sobre la lucha contra la corrupción. ¿A qué se refiere esta pregunta, Eric? ¿Tienes ya algún análisis profundo? Porque, bueno, la pregunta dice, ¿está usted de acuerdo en que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que se sancione a toda persona condenada por actos de corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes según lo dispuesto en el anexo 1? Nosotros la anterior semana que hablamos de esta pregunta decíamos sí estamos de acuerdo siempre y cuando sea retroactivo. Y que vengamos también, no solamente de estos 10 años, sino que sea desde Bucaram. Desde Bucaram y un poquito más allá. Desde el nacimiento de la democracia. Exacto. Claro. O sea, si es así, yo digo que sí. Que los juicios nuevamente nazcan, que nuevamente se empiecen los procesos. ¿Qué pasó con la mochila escolar? Ponte. Sí, tiene bastante lógica. Verán, yo, la verdad, cuando debatí este tema de la consulta con algunos compañeros, etcétera, yo catalogo, digamos, el nivel de importancia de las preguntas, para mí, digamos, personalmente, en 3 fases. Como las que están ahí, que sí son importantes, pero quizás no es como que la médula de la consulta. Uh-huh. Las que me parecen que deben tener atención y una pregunta que ya la trataremos en su momento, que es la que tiene que una importancia vital desde mi perspectiva. Sí, esa es la que hay que leerse ahí el anexo y volverse a leer el anexo. Esta pregunta, digamos, la de la corrupción, de la, digamos, la muerte civil a quienes son determinados o quienes se verifica que estuvieron en un acto de corrupción, para mí está en esta importancia, digamos, más de sí es importante, pero no es la médula, digamos, de la consulta. Claro, aparte, nosotros los catalogamos como preguntas de ética, las políticamente correctas, según la coyuntura, y la única, para nosotros, la medular. Claro. Entonces, para ti, esta pregunta de... Sí, o sea, para mí esta no deja de ser importante, pero no es como la médula del asunto, ni siquiera en esta buena consulta popular digamos, para ser resuelta, porque, digamos, como no hace un cambio sustancial a la Constitución, digamos, se podría tratar vía la Asamblea Nacional. Habían otros mecanismos. A mí me parece, sin embargo, que sí es legítima, aunque tiene algunos mini vacíos. Justamente el día de hoy hacían referencia... hoy hubo algunos debates, como todos los días, entre los asambleístas respecto a este punto, y lo que se decía es sí, pero digamos, justamente una de las cosas que decían es esto de la retroactividad. Es decir, digamos que mañana a un chico que ganó vocal de junta de un barrio, de una parroquia, no se encuentran $30, y sale, le ponen un juicio y sale que por los $30 el man estuvo ahí, como no se sabe, sí corrupción, el man ya no puede volver a hacer junta en su vida, ya no puede votar siquiera, hay un artículo que habla hasta de que renuncia de bienes, es decir, es una muerte civil bastante dura, que ni siquiera tiene como que un parámetro de qué es lo mínimo, qué es lo máximo para decir, es decir, de Odebrecht a... Se me perdieron $30 de la caja registradora de la Asociación de Estudiantes. Hay una enorme brecha. Sin embargo, la pena es exactamente la misma. Porque entraría dentro de corrupción política, sí, igual. Sí, y fue. O sea, sí, y esto me refiero a, digamos... Yo vengo más de la política estudiantil, pero sí pasa... O sea, digamos, pasa en juntas parroquiales, yo que sé. Que hay todos cosas, los niveles. Exacto, y digamos, esta brecha es demasiado amplia. De ahí esta cosa de que sea para toda la vida también es bastante fuerte y exacto, o sea, vendría para los actos de corrupción en lo sucesivo, es decir, a raíz de la consulta y no para lo que estuvo atrás. Hay grandes, digamos, personajes idílicos de nuestra política, ya sabremos mencionar quiénes, que también tienen algunos procesos ahí pendientes, sin embargo ellos pueden participar de largo en la política, y quien, yo qué sé, en 2 semanas a alguien se le pierde, como dije, $50 en una junta parroquial, ya fue. Es que, claro, es totalmente paradójico que la primera pregunta, que es la lucha contra la corrupción, sobre todo de los políticos, hayan políticos que fueron muy corruptos en el pasado, que la estén apoyando. O sea, claro. Y obvio, sabemos muy bien que las leyes siempre apuntan al más desprevenido, que por lo general somos los de a pie. De ahí, digamos, sin embargo, no creo que esta pregunta carezca de legitimidad. Yo sí creo que deberían endurecerse las penas, digamos, por el tema de la corrupción. Digamos, sería válido votar que sí, digamos, pero si hay un montón de vacíos. Claro, como bien dices, esto es algo que se podría tratar en asamblea. De hecho, muchos del referéndum se podrían tratar. Pero yo creo que, como decíamos nosotros, para esta pregunta es totalmente coyuntural. Ajá. Debido a los 10 años, las cuestiones de corrupción que ha habido, entonces coge a la gente de una forma muy visceral. Se alinea con el discurso. Claro, entonces el voto sería muy visceral, ¿no? Claro, claro. No sería tan meditado. Vamos con la pregunta 2 en cuanto a la reelección indefinida. Para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez, para el mismo cargo, superando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejado sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015, según lo establecido en el anexo número 2? Es decir, tenemos también ahí un personaje político. Es bien chistoso. Ya está enquistado en. Más de una década ganada. Y él está. Ya va la segunda década ganada. Ya va la segunda década ganada. No están ganados. Por ejemplo, esta también es una pregunta que prácticamente se podría resolverlo en la Asamblea. A través de otro referéndum presidencial, incluso. Aquí, bueno, para derogar. Aquí, digamos, la que yo... Esto yo, digamos, en estas categorías que di al inicio, para mí esta es de una importancia media. O sea, esta sí, digamos, tiene ahí su médula del conflicto por varias cosas. Es decir, claro, justamente así como la de la corrupción la apoyan algunos de los personajes más corruptos desde mi perspectiva de la política ecuatoriana, como el mismo Abdalá, que por eso tuvo que irse una década, me parece, fuera o dos fuera. Y fue como por la segunda ocasión, tercera ocasión que le mandaban, ¿no? Ajá. O sea, no, claro, trató de volver con Lucio y salieron Lucio y él. Claro, no es que pasó ahorita. Sí, claro, y de ahí, claro. Entonces, esta de aquí, de la reelección indefinida, también, digamos, algo bien chistoso es que justo el que más tiempo va en el poder en un solo cargo es el dice, que en bandera. Sí, sí, exacto. Exacto, es súper extraño, para sospechar. De ahí, digamos, a mí, el resultado de esta pregunta, yo creo que hay buenos argumentos de lado y lado, sin embargo, yo, digamos, ahí vienen demasiado, digamos, aspectos de contexto, la madurez de nuestra democracia, qué tanto funciona el sistema de partidos o no. Total. Digamos, ahí siempre, digamos, desde la vuelta a la democracia, incluso antes hemos tenido problemas de ahí. No hablemos de, sí, Correa es el personalista de la vida. Bueno, tuvimos un Velasco Ibarra que se iba y venía. Él inventó esta nota del gran ausente. Sin embargo, sí creo que habrían razón, o sea, sí hay argumentos hasta cierto punto válidos en el lado del quizás sí debería haber un límite a la repostulación, digamos que sería como que el argumento legítimo. Yo, digamos, escuchando también los debates de este tiempo, con uno de los argumentos con los que más me quedo es qué tanto le toma un proceso político hacer los recambios de la interna y cómo se dan estos procesos, digamos, de pasar de políticas de gobierno a políticas de Estado. Digamos, hay muchas formas en las que este sistema de reelección funciona en otros países. Tenemos desde el chileno, en el que la repostulación inmediata no es permitida, pero sí puede ser presidente 20 veces con un periodo intermedio. Hay otras en las que los sistemas más parlamentarios, los que votas en bloque por partidos y a la interna del Congreso después sacan el presidente, primer ministro, lo que fuera. ¿Cómo es en Estados Unidos tienen mucho ese sistema? En Alemania, sobre todo, que Angela Merkel ya va al, creo que, cuarto o quinto periodo. En Estados Unidos, digamos, ahí yo tengo críticas de esto de la democracia liberal, que no es como la democracia directa. Yo creo mucho en el mecanismo de la consulta, no en cómo se aprobó esta vez, digamos, entre gallos y medianoche. Pero sí, en la democracia directa, Estados Unidos, para mí, que se hace el ejemplo de democracia global, tiene full falencias. Claro. Este mando, el Trump, ganó teniendo menos votos que la Hillary. Digo, tampoco es que Hillary sea de mi agrado, pero bueno. Entonces, Trump. Ajá, sí. Entonces, bueno, yo digamos, yo creo que hay buenos argumentos de lado y lado. Yo personalmente, digamos, por esta nota de cómo van, yo siento que esta pregunta está muy direccionada. O sea, esta pregunta tiene nombre, apellido, número de cédula. Quitemos lo que él dijo. Sí, y de ahí va, es más, todos contra uno. Y además siento, en el fondo, que es una manera institucional, llenándole de argumentos a una cosa para tratar de derrotar a alguien, digamos, desde algunos sectores que no logran derrotar en múltiples ocasiones. Que es para demostrar su muerte, ¿no? Sí, yo digamos, ahí por ahí, quizás yo me inclino más por el no, creo que hay más razones por el no, pero sin embargo no desconozco que sí hay argumentos válidos por el sí, el recambio generacional, digamos, la dinámica de los partidos, sobre todo en esto del recambio generacional, que es muy criticable. Yo creo que la dinámica de los partidos da, o sea, deja, te pone mucho a pensar en esta pregunta también. Sí. Y en todo, como decíamos la semana anterior, debemos comprender que es procesual. Y en la medida de este proceso, tampoco es que vamos a depositar todo en la figura de un solo ciudadano, como pasó con la década ganada. Ni militante de un partido. Claro, ni claro, es como que quitando el ciudadano al caudillismo. Porque si no caemos en un caudillismo. Totalmente. Y entonces ahí nos pone a pensar, ¿por qué y cómo? O sea, ya sabemos cuáles son las razones para que existe esta pregunta, que nos medio manipulan, porque sabemos quién cubre la pregunta principal. Claro, y como ustedes decían, esta sí es retroactiva, ¿y por qué la 1 no es retroactiva? Claro. O sea, si ya vamos a romper la Constitución, ¿por qué no la rompemos? De una vez, ya están en esas, que sí, ya. Una sola vuelta. Cuando quiera sí, cuando no quiera no, creo que hay ahí. Vamos con un tema musical y regresamos con las siguientes preguntas. Muy atentos para que sepan el día domingo cómo ir ahí, hagan sus pollitas y vayan viendo si sí o si no. ¿Por qué votar no? O tal vez sí. Volvemos. Pero en realidad no está tan Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos con más Martes de Margaritas. Estamos junto a Eric Mozo, con quien estamos conversando sobre las preguntas del referéndum y la consulta popular del 4 de febrero, que ya se nos acerca y que, como siempre, nunca piensan en los cumpleaños de una y le van jodiendo con la ley seca. El jueves es el cumpleaños de la Aleja, así que nada, pues nos toca romper algunas leyes de este sistema patriarcal. El cumpleaños adelantado. Amigos, les recordamos que si ustedes quieren comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales. Estamos como Martes de Margaritas ahí en Facebook, sino también nos puede llamar acá a la Casa de la Cultura, la radio de la Casa de la Cultura, al 2220-966, y nos puede decir cuál es su opinión. Venga nomás, cuéntenos qué va a votar, qué no va a votar. Si va a votar. Si va a votar. Si va a votar. ¿Cómo va a ir a votar? ¿A qué horas va a ir a votar? ¿Y cómo haría? ¿Qué empanadas va a comer antes? Ay, sí, lo la colada morada es parte de su ritual para las votaciones. Lo mejor es la espumilla y los comibebes que venden afuera. Y la colada morada. En Ibarra hacen colada morada. Bacán. Para las salidas de... Y la pregunta de rigor es, ¿va a plasticarla o no? Ponte. ¿La va a hacer o no? ¿Qué hago con la otra papeleta? Que no haya también segunda vuelta. ¿Hay o no hay segunda vuelta en esto? ¿Cómo haríamos? Bueno. Vamos con la pregunta 3, que también es la pregunta referéndum. La pregunta 3 habla sobre el Consejo de Participación Ciudadana. Creo que esta es una de las preguntas importantes de, sí, de la, una de las más importantes, o sea, no la más, pero sí una de las importantes de este banco de preguntas. Y dice así: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como para así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo, que asuma transitoriamente sus funciones, tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Le voy haciendo el concaño. De acuerdo al anexo 3. Es que de verdad, sinceramente... Y eso, aquí una sí es media leída y escribida. Las preguntas son muy complejas. O sea, se me hacen demasiado... embaucadora. Mucho dado la vuelta. No sé, se me hace. Y para mí personalmente, sobre todo en esta pregunta, la pregunta real va a estar al otro lado de la papeleta. Porque si uno lee esto, digamos, si dice un par de cosas que suenan con él. Sí. No, y la parte de atrás dice, o sea, a ver, la pregunta de la parte de adelante dice, ¿qué van a hacer? Digamos, yo ahí, digamos, hay algunas cosas que evidentemente podríamos estar de acuerdo. Hay gente, yo me incluyo entre quienes tenemos críticas del Consejo de Participación Ciudadana, hay que reconocerlo. Creo que el ENSA País en ese punto están empezando a ser autocríticos. Hay cosas que no funcionaron. Sin embargo, sí. Bueno, podría ir por ahí. Digamos, bueno, es un tema bien complejo. Pero el problema para mí es que la parte de atrás, el anexo, dice cómo lo van a hacer. Entonces, digamos, el proceso final, uno de los principales cambios de esta pregunta es que los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, que son 7, van, si se aprueba el 100 en esta pregunta, entrar vía elecciones universales. Entonces, digamos, eso podría ser interesante. Si no, hay algunas cosas que me parece que igual hay vacíos, o por ejemplo el hecho de que se exija a estas personas que durante 5 años no hayan pertenecido a ningún partido. Recordemos que según los registros históricos del CNE, 10 millones de personas han estado en los últimos 5 años en algún partido. Entonces, digamos, ahí hay algunas cosas, pero a mí lo que me parece más denso de esto es que en el cómo existe un consejo transitorio de participación ciudadana, que digamos el tiempo de duración no está establecido, podría durar del 2019 al 2023, que son las seccionales con las que correspondería la reforma del anexo, que es full tiempo, y este Consejo de Participación Ciudadana transitorio ya, o sea, para mí está en el ranking inicial de nivel de importancia. Esta es la pregunta más importante de la consulta, porque básicamente, desde mi perspectiva, esta pregunta es un chao democracia. Porque no sé si se acuerdan del contrato social de Rousseau, en el que se acaban los tres poderes del Estado y decía, sí, es que tienen que ser independientes y diferentes para que haya un contrapeso de los poderes, claro. Y no haya, como que básicamente, si no hay ese contrapeso, hay una dictadura, cacho. Nosotros cambiamos eso con esta nota del constitucionalismo y no tenemos 3 poderes, sino 5 funciones. Pero de aprobarse este consejo transitorio, en el Ejecutivo recaerían 4 de las 5 funciones. Y recarían, digo, porque estos nuevos 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana, en el transitorio, no en el final, en el transitorio, serían electos vía ternas de la presidencia. Es decir, el presidente mandaría ternas de todo lo que quiere que vaya. Y después esas personas designarían a todos los mecanismos de regulación y control. Es decir, ya. O sea, nuevamente que salimos de Guatemala para caer en Guatepec. O sea, me parece que y otra vez van a manipular las cuestiones y poner la gente que ellos... Pero a mí me parece que esta vez, en específico con este Consejo Transitorio, esta vez el remedio es peor que la enfermedad. Yo tuve críticas mucho tiempo con el Consejo de Participación Ciudadana. No ha sido el mejor que hayamos tenido. No. De hecho, no. O sea, para que tengamos los casos que tenemos sí, ahora. Sí, tal o sea, cual. Ya, por ejemplo, ya no se pudo más. Yo les cuento una anécdota. Cuando yo cuando estaba en la universidad, yo fui presidente de la Federación de Estudiantes de las Universidades Privadas, y me acuerdo que tuvimos una nota de una designación al Consejo de Educación Superior de un estudiante como representante. Entonces, nosotros como federación nos pusimos en contra del mecanismo de selección porque vimos que hubo un fraude directamente desde el concurso, un chico que no le alcanzaba ni para ser segundo suplente, quedó como el titular, tal cual, no le alcanzaban los puntos de largo y, sin embargo, se quedó con el puesto. Nosotros hicimos una rueda de prensa en contra, full manifiesto. Pero nada pasaba. Claro, nada pasaba. Es decir, el Consejo de Participación Ciudadana no es el santo de devoción, me parece que de nadie. Ajá. Pero esta solución ya tampoco es. Ya es casi, o sea, solo les falta sacar a asambleístas de la asamblea, tener mayoría y ya es ya la dictadura perfecta. Claro, es como, igual lo mencionábamos la semana anterior, si el Consejo de Participación Ciudadana cumpliera con su deber ser, por el que fue creado, check. Sería claro. Buenísimo, porque de hecho... ¿Por qué no pueden hacer eso? Democráticamente es el espacio precisamente para que los ciudadanos que están que no están en el poder, que no están en estos poderes, en las asambleas o cuestiones así, son poderes civiles desde la ciudadanía que se pueden instaurar y hacer realmente un seguimiento y hacer una evaluación del trabajo de los políticos. O sea, sería también un referente muy bueno. Y de las tomas de decisiones también, porque como tú dices, si es que existiera esta designación de las ternas según el mandato presidencial, según las líneas que estamos viendo que Lenin está manejando, es muy conflictivo, porque estamos viendo con quiénes está aliando, qué conversaciones está teniendo, qué cosas están en su no proyecto, aparte que se le robaron la base de datos de su plan. De que copien otra flash. Le pasó lo que casi me pasa con la TED. En la nube. En la nube. Que se mande por mail. Porque era un CD con la base de datos. Alguien no había que le preste otro flash. Un disco externo. Al final dijo que claro. OneDrive, Dropbox, no sé, Claro. No le pasa con la tesis y le hacen otros 2 años de su vida perdida. Claro, así pasó con el proyecto. Pero es interesante, se pierde el proyecto de gobierno. Claro, por el que... Y el emblemático. El que ganó, sí. Por el que votamos. O sea, qué poca seguridad. Yo no me acuerdo en los debates. ¿Dónde estás la cena ahí? Lo malo es que también no me acuerdo que haya presentado ningún plan de gobierno cuando las entrevistas. No, siempre pues, se claro. Sí, ya iba un debate largo. Uno de los ejes era como ese plan, es como esa, toda una vida, claro, que como era el video de... Ese no, y él mismo dice, cada que abre un informe a la Nación, lo que sea, dice nuestro proyecto emblemático, nuestro proyecto emblemático. Claro, es que no ha habido, pues, no ves que se le roban la base de datos. Pero eso recién nomás. Chuta. 8 meses se les pierde. Bueno. Vamos con una pausa publicitaria y regresamos con más Martes de Margaritas. Y con la pregunta, que es la importante. La pregunta 4. Una también, sí, otra. La que estamos hablando ahorita. Vamos con una pausa. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos, para visitantes nacionales $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Seguimos en Martes de Margaritas. Continuamos con más Martes de Margaritas después de esta pausa, aquí conversando en el medio del intersticio sobre cómo nos vamos a... ¿Qué vamos a hacer? Yo digo la opción, digamos que ha sido mismo fraude, salgamos nomás al CNE a marchar, no sé, dejemos esa postura de que quiénes tenemos que marchar. Ahora, si ha sido fraude, amigos, yo no sé qué va a pasar con, si es que gana el sí en la pregunta number 3. Sí, en la pregunta número 3, precisamente. O sea, claro, yo también creo que en la 3 es no, pero no y no. Ya, por Dios, votarán viendo. Sí, todo lo demás de la siguiente potencia, lo de la plusvalía, lo de la reelección. No, y eso de la plusvalía a mí me... También con esto todo se confluye. Sí, porque de ahí vienen igual preguntas que son también políticamente correctas, éticas, acorde a la coyuntura, muy éticas, y que saben que la respuesta va a ser sí. O sea, eso es inevitable que, por ejemplo, para la pregunta número 4 se hable de protección a la niñez, en donde nos están preguntando si estamos de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes según el anexo 4. O sea, si aquí es tan complicado poner una denuncia por acoso, por violencia sexual, qué mejor si tenemos una ley que nos ampare y que no sea prescriptible. Es decir, que si a mí de niña alguien me abusó, yo ahora de grande pueda denunciarlo y así, bueno, seguir todos los procesos para comprobar que así fue. Claro, esta es un sí, pero absolutamente. Totalmente, rotundo. O sea, este es ni para el debate. O sea, claro, ya cuestión... como igual lo decíamos la semana anterior, incluso poniendo así a esta pregunta... Sabemos que necesitamos la reestructuración de todo un sistema en cuanto a las denuncias, al tratamiento que se les da, claro, al seguimiento y a la sentencia también. Claro, porque es necesario, porque hay muchas denuncias sin sentencia. Es brutal, por ejemplo, ahora mismo con el caso de los niños que han sido abusados sexualmente en los colegios, nos parece todavía estúpido que tengan que estar entrando 8, 9 veces a la Cámara de Gesell para estar reconociendo y contando y recontando y recontando su historia y viviéndolo y viviendo. Claro. O sea, esas cuestiones también, esta pregunta debería ir acompañada con toda una reestructuración realmente. Del sistema de acompañamiento legal. O sea, es como... Ya, acá la pregunta, dentro otra vez de la coyuntura, dentro de lo políticamente correcto, dentro de un juego de ética también, de veamos cómo está la sociedad. Ya nadie va a decir que dentro no. De lo que la Aleja nos explicaba con lo de la opinión pública, dentro de todas las cosas, check. Así que la 4 sí, ya la hemos debatido. Siguiente pregunta. Referéndum, pregunta número 5, acerca de la minería. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba sin excepción la minería metálica en todo a sus etapas en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos de conformidad con lo establecido en el anexo número 5? Esta es una pregunta que, claro, para todos los que amamos nuestra querida naturaleza, vamos a poner que sí estamos de acuerdo. Sin embargo, haciendo análisis un poco más detallados, sabemos que ya todo está vendido. Entonces, no sé qué tanto vamos a... O sea, justo recién hubo esa nota de que se concesionaron 400 hectáreas, me parece que una empresa canadiense. Es como que, ¿cómo haces eso en la consulta? Claro, o sea, bueno, digamos, está la consulta. Pero claro, también, en términos generales, yo creo que es un sí, ya. Claro, o sea, es un sí por una cuestión de... Pues yo le puse sí, o sea, firmé en chance. Que no me echen la culpa. Que no digan que por mí el planeta se acabó. O sea, mi boteo me preguntó. Porque realmente ya la década ganada nos ha dejado sin muchos minerales que ya están. Y muchas concesiones de por medio. Ya está concesionado desde la década ganada, así es que no sé qué tanto gana. Bueno, creo que ganamos un... camino fue hecho. Ganamos un alivio de conciencia. ¿Sí? Ah, bueno, con la respuesta, sí. Claro, es que aliviamos estas son preguntas que si vos pones no, te sientes mal. Claro, no puedes dormir. Eso y no era necesario. Digamos, ahí hay quienes defienden el todo no. Yo no voy a votar todo no ni todo sí, pero sí creo que hay quienes defienden ese argumento y lo hacen bajo el, digamos, sobre todo bajo esta nota de el dictamen constitucional de la consulta, que a mí sí me parece que fue una jalada de cuadras del gobierno, pero abismal. Es decir, por no aguantarse 5 días laborables, o 6 me parece que fueron. rapidito. Ajá, llamemos ahorita. Convocaron una consulta que ni siquiera tiene un dictamen constitucional. O sea, si a Lenín Moreno se le ocurría de nuevo poner en esa consulta como que está de acuerdo por votar por la crucificación de Jesús de Poncio Pilato, como no hubo dictamen constitucional, eso iba. O sea, se podían preguntar, ¿está dispuesto a matar gatitos en las noches? Eso iba. Porque no hubo un dictamen constitucional, claro. Puede ir cualquier cosa. Yo sí creo que ese argumento, sin embargo, del todo no tiene fuerza en que la Corte Constitucional no se pronunció. Ahí se podían vulnerar derechos humanos, derechos de lo que sea. Claro. Y a la final pasó. Es que sí, cuando hablamos de minería también estamos hablando de pueblos ancestrales. Es obvio que, sobre todo en la pregunta 5 y en la pregunta final, en la pregunta 7, sí son preguntas que topa directamente a los pueblos ancestrales, a los pueblos originarios. Sin embargo, no les paran mucha bola, no, porque ya todo está concesionado o vendido y solo estamos esperando que vengan a llevar lo que ya pagaron. Es que esto es medio complejo. Y eso lo tienen claro, las mismas organizaciones. Claro, ahora yo no entiendo por qué andan ahí grandes gentes que han estado dentro de todas las cuestiones petroleras y mineras, políticos que están ahí aupando. O sea, tenemos una Cámara de Comercio, claro, que está aupando las preguntas por el sí. O sea, estamos diciendo que sí, que no se extraiga los minerales. Claro. Sin embargo, están por el sí, es medio extraño. La pregunta sobre la plusvalía, para mí esa era una pregunta también muy, muy, muy fuerte. Y porque esta ya es la consulta popular directamente, sí, que es la ley de plusvalía, que es una pregunta coyuntural visceral para muchos pisahuevos de la ciudad que salieron a las marchas aún sin que cubran lo que necesitan sin tener salieron a defender lo indefendible. Es muy absurdo que la pregunta dice: ¿está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos conocida como ley de plusvalía según el anexo 1? Por ejemplo, yo ahí pongo que no. Claro, yo no estoy de acuerdo en que me quiten una ley para evitar la especulación. Y ahí, digamos, hay varios. Yo también, digamos, sinceramente en esto también voy a votar que no. En el ranking inicial que les di, esta para mí es de importancia media, o sea, es de las importantes. Creo que esta pregunta a mí me ha dado pie para digamos, evidenciar hasta cierto punto algunas contradicciones. Por favor. Hay un partido, digamos, socialista, que el socialismo en sí parte de esta, ¿no? Bueno, en general de las inequidades, de más o menos, sin entrar mucho al marxismo, que no les gusta. No, sí nos gusta, no, nos gusta. Pero bueno, sin entrar mucho a esta nota, yo sí creo que en América Latina, sobre todo, digamos, en el mundo también la tierra es un mecanismo de desigualdad brutal. Totalmente. Pero en América Latina es el mecanismo de desigualdad. O sea, perdón, pero, o sea, sí pueden decir, sí, el problema del financiero, especulativo, financiero, sí, bueno, eso pasa más en el mundo industrializado. Pero para romper la cadena de inequidad en América Latina, ese problema pasa por la propiedad de la tierra. ¡Pum! Sí, yo no sé cómo hay un partido socialista que dice, vamos Estampando. A votar todos. Sí, perdón, pero Dios, o sea, eso me ha dado un dolor de cabeza horrible. Es que de verdad, eso es totalmente contradictorio. Siempre aquí, y a nivel latinoamericano, siempre se está peleando. En cada gobierno que entra, lo que primero que se está peleando es porque haya una repartición equitativa de las tierras. La ley de tierras, que se llama... La reforma agraria en su momento, la ley de tierras en su momento, que hasta ahora teniendo atrás un gobierno supuestamente que inició como socialista la década ganada, nunca la trató y nunca se dio, porque realmente en las tierras, en los territorios, en los terrenos es donde se genera la mayor desigualdad y la equidad. Es una cuestión de clases sociales, señoras y señores, o sea, no nos vayamos más allá. No quieren reconocer, no reconozcan, pero es real. Claro, y en este sentido yo creo que leyendo uno de los artículos justo de con relación a esta pregunta, decían que dentro de la brecha de desigualdad que existe, que se las va midiendo, una de las que frenó esta desigualdad, que sea creciente sí. La desigualdad, fue justo esto. Claro. Y más 0.5 que haya sido, sí. Fue esta frenó. Ley. Frenó la brecha. Por el otro lado, digamos, un argumento que dicen mucho las cámaras, que quizás el argumento que más escuchan es que frenó la producción, hizo que el sector de la construcción decayera. Bueno, ahí hay varias cosas, digamos, esto es de lo que más está en el debate público. Pero hay que recalcar algo que me parece que es el argumento medular, digamos, para entender cuál es la correlación entre estas dos cosas, entre la ley y cómo cae la producción, y es que la producción cae en el último trimestre del 2014, la ley entra en el 2017, por ejemplo. Hay países como Colombia o Honduras en los que la construcción cae, incluso en niveles más pronunciados, y nunca se habló de una ley de plusvalía, nunca se habló de tasar la especulación o tratar de controlar la especulación. Entonces es como que sí hay argumentos de lado y lado, pero en esta yo sí creo que el argumento claro, de los argumentos que escuché este fin de semana, que casi me quedo ahí mismo, no sé, te voy a mandar un botón de auxilio cuando vuelvo a escuchar este tipo de argumentos, yo le decía a esta persona con la que debatía, digo, pero entonces ¿qué va a regular esto? Va a regularse el mismo mercado. ¡No! Pues ahí dije, ¿qué? Sí. ¿Cuándo es real? Y yo como economista cada que escucho esto suena... ¡Otro botón! ¡Pánico! Automático. Pues. No entendía. ¿Cómo regula? ¿Cómo eres juez y parte? O sea, ¿cómo te regula? ¡El mercado! Bueno, esa siempre ha sido la idea bastante liberal de que el mercado se autorregule y no sé qué, y que el Estado solamente le proteja de que nada le pase y los mejores prebendas para él. La cuestión con la ley de plusvalía, otro de los argumentos que de hecho creo que es por lo que la mayoría de gente votaría que sí, que se derogue la ley, es el hecho de que va a aumentar las tasas de empleo. Porque sin la ley, vamos todos a trabajar de albañiles para que se construyan casas, departamentos y todo. Casas de otros. Nos vendan carísimo con una ley, sin una ley de plusvalía para que especulen nuevamente con los precios de las casas. Porque si en el 2014 bajó la cuestión del mercado inmobiliario, precisamente fue porque los costos se exorbitaron, claro. Que la gente ya no podía tener chance para adquirir una casa. Y más que nada es como ya. Poniéndonos en el plano de que toda la derecha que está unida ahora son buenas gentes, como pretenden hacerlo. Por supuesto, ya. ¿Por qué no se atañe a esta ley? A ver, ¿por qué no? Digamos, ahí también hay que, así como en la pregunta 1 y 2 decíamos, que viste, justo el que tiene casos de corrupción es el que apoya a la 1. Justo el que lleva 20 años en la alcaldía apoya a la 2. En este también, justo el que tenía ahí su nota de los terrenos de los amanes, no voy a decir apellidos ni nombres. Totalmente. Derogar. Entonces, como que qué raro. Es un poco absurdo porque, y aparte, como está planteada la pregunta, creo que no fueron ni bastante cautelosos, porque ¿cómo votas que sí a una ley orgánica para evitar la especulación? O sea, si ya tienes la palabra evitar especulación, un poquito absurdo que se vote que sí, cuando al contrario. A ver, aparte, las burbujas inmobiliarias que cayeron en Estados Unidos y en Europa precisamente era debido a que no existía una ley que regule la especulación. Subieron tanto las burbujas inmobiliarias que de repente, como decíamos la anterior semana, nos quedamos sin piso, joder. Y hasta ahora le están pagando. Hasta ahora es una crisis humanitaria. No tiene los departamentos. Sacaron de sus departamentos y aparte de quitarles las propiedades, tuvieron que seguir pagando la deuda. Sí, es un sistema súper perverso. ¿Por qué? Porque no hay una ley que evite esta especulación. La propiedad de la tierra y la banca ahí se liaron para hacer una crisis global de la que no sale el mundo, y aquí justo ese contubernio. Para mí esta pregunta popular realmente afecta a las clases más empobrecidas del país y obviamente beneficia a aquellos que tienen las grandes... no nos vayamos a las cuestiones de fincas y terrenos y cuestiones de cultivo. Vámonos solamente aquí en la ciudad, a las grandes inmobiliarias, quienes nos están construyendo los mega edificios, departamentos pequeñitos y que siguen construyendo. Digamos, yo quisiera cerrar esta pregunta con un argumento que a mí me parece medular, y es que a veces no se cacha bien esto de la nota de tasar a plusvalía. Pero la ley, digamos, empieza a tasar a plusvalía después de que una casa se vende por segunda vez. Sí. Entonces esto quiere decir más o menos... Hay un dato también que complementa esto, y es que cerca del 80% de las personas que entran en la edad adulta, empiezan a tener trabajos, etcétera, buscan su primera casa. Ajá. O sea, muy poco, un margen muy, muy, muy bajo, empiezan a decir, bueno, voy a vender esta casa, como que después de que se vende una vez, voy a vender otra vez. O sea, como que se pasa de mano y después otra vez. Eso se hacía antes. Ahora ya es súper complicado. Y además, digamos, este primer dato da cuenta de que, primero, es un porcentaje bajo de la ciudad. Sí, exacto. Y segundo, aunque vendas por segunda vez, lo que te tasa es este margen, ni siquiera es del precio en sí de la vivienda. Claro. Sino es este margen de ganancia, y solo si ya vendes como que por $1,000,000, yo no sé de quienes nos escuchan, ¿quién tiene una casa de $1,000,000? Te tasa hasta el 75%. Es decir, ni en ese caso te tasa todo. O sea, ya si ya mismo te dedicas a esta nota de vender y revender y revender y le subes el precio y le subes y le subes, obviamente te afecta, pero a un ciudadano normal que quiere comprar su primera casa... No lo hacemos. O sea, ni a bala. Ni a la compra y venta de carros donde se puede dedicar porque ni siquiera tiene el primer carro. Claro, yo todavía vivo con mis papás. Sí, aquí vemos marcada como esta tendencia que vemos, que de hecho reafirma la brecha que existe en desigualdad económica dentro del país. Si queremos nosotros como ciudadanos, como mayoría, porque no todos tenemos dos casas que vamos a venderla por una casa que le vamos a vender por segunda vez. Como ciudadanos, vamos a dar chance a que las personas que sí puedan no paguen algo que... ¿Por qué no? Debería. ¿Por qué no pueden pagar? Y aparte el ingreso extraordinario. Claro, es extraordinario. Entonces, reflexionemos un poco en ese sentido de, a ver, leamos bien la pregunta, calmados, el raspado nos va a esperar, el emplasticador no nos tiene por qué presionar, y digamos, a ver, me representa a mí mi realidad, no finjamos porque la consulta es anónima, el voto es anónimo. Claro, nadie va a saber qué votaste. Nadie va a saber qué votaste, ya, por más que quieras parecer el más rico de todos los ricos, del más pudiente, en esta pregunta, ya por Dios, reflexionen y hagan un mea culpa. Yo soy el de la situación que describe la pregunta, voto. Además, ¿cuántos de aquí van a ir a votar en el colegio La Condamina? ¿Cuántos? ¿Cuántos les compete esa junta electoral, esa mesa? No hay. Y vamos con una cancioncita y volvemos. ¡Prum! Programa de clasificación de... apto para todo público con vigilancia de adultos. Música bien más y la de vela. seguimos con este martes de Margaritas, en donde estamos conversando sobre el magno evento que se va a realizar este domingo 4 de febrero. Usted ya puede ir alistando su buena pinta para ir a votar en bien la consulta popular. Claro, irá sin desayunar para que coma bien. Para que coma bien. Lo que es hacer patria es ir a hacer gasto a las personas que están ahí alrededor de los recintos. Esas las infecciones, todas las cosas, las curamos después. Y vamos con la pregunta final, que es la consulta, es pregunta de consulta popular, la número 2. No habla quiero. Sobre, o sea, es que tenemos dos consultas populares y cinco referéndums. Ya leímos, entonces ya. La segunda de la consulta, la primera de la consulta popular es plusvalía, en donde nosotros vamos a legitimar eso. Y la consulta popular de la pregunta 2 es acerca del Yasuní. Si estamos o no de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas solamente. Esa pregunta, obviamente, también creo que por calma con el karma, votaremos que sí, pese a que también es una zona que creo que los yasunidos que están yendo y viniendo constantemente de la zona saben que de lo que se dijo, de 1.030 hectáreas, ya se ha explotado mucho más. E incluso, si es que esto se mantuviera estas hectáreas en las que se acordó la explotación, los efectos secundarios que produce la explotación de solo esta área afecta a todo el ecosistema. Eso y, digamos, el número de barriles a la final que se sacan, se aprueba, ¿no? Esta pregunta es exactamente el mismo, ¿no? Ajá, o sea, exacto, porque tienen que sacar. O sea, es más chiquito el camino por el que pasan los carros, pero igual sacas todo. O sea, igual tiene que sacar. Igual de que sale, sale, señores, porque eso ya está vendido, esa platita ya se perdió. Eso ya está, ya fue. Pero igual podemos, por alivio del karma, poner que sí. Yo también, a esta, digamos, de ley, cacho, que no hay tanto debate que hacerle. Igual, entre más pequeño sea por el camino por el que pasan los carros, mejor, sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta de que, o sea, no cambia sustancialmente la situación. Igual tiene que sacarse, igual hay pueblos afectados, nacionalidades indígenas afectadas. Hay varias nacionalidades de la Amazonía que están siendo afectadas por esto. Y claro, o sea, ellos también están luchando porque está... Bueno, y no por la consulta, porque esta es una pregunta que debían haber hecho desde hace mucho rato atrás, antes de la explotación. Igual, pero... igual Lenín Moreno, cuando estaba de candidato y antes de que sea candidato, incluso le decía, sí, es que lo del Yasuní tiene que ir a consultar, lo del Yasuní tiene que ir a consultar, y al final sale con esta cosa que no es ni... O sea, que consulta? No es la consulta. O sea, es reducir. ¿Y por qué no dejar de extraer? Porque eso ya está, o sea, eso ya está concesionado. Eso ya solo tienen que venir los dueños del petróleo, que se vendió en la década ganada también. Ya se vendió adelantado antes de sacar. O sea, tienen que venir a traer lo que es suyo nada más. Entonces es medio complicado que deje de explotarse. Tiene más bien que reducir hectáreas. Y sí, pues ya con las 7 preguntas para el día domingo... Vamos a cerrar este programa del día de hoy con un mensaje final. Mensaje a la nación. Que no nos digas que te robaron una base de datos de amor. Sí, no se me perdió ninguna flash. No hagas la foca. Más bien, yo sí, o sea, digamos, lo que siempre cabe decir en esta situación es, lean, por Dios, estas preguntas son muy importantes para el destino de todos nosotros, todas y todos nosotros. Más allá de eso, sí, se dice mucho de sí, es que Correa está de un lado, o Moreno está del otro. Exacto. Pensemos más bien en el contenido de las preguntas. Yo personalmente no le voy al todo no ni a todo sí, yo creo que son 3 no y 4 sí. Y más bien en ese sentido, sobre todo, por Dios, porque así sean 6 sí y 1 no, voten conscientemente de la pregunta número 3, porque a mí me parece que esa pregunta básicamente entre líneas dice, ¿está de acuerdo usted de que está de acuerdo usted en acabar con la democracia de este país? ¿Sí ese o no? Es tu resumen de o la sea, 3. Yo creería, sí, porque la 3, digamos, si nos tenemos a esta nota de la división de los poderes del Estado de Rousseau, esto básicamente dice, de 5 poderes del Estado, ¿le quiere dar 4 al presidente? No, tal cual. ¿Y a qué tipo de presidente, por Dios? Que pierde la base de datos. Que se le pierde la base de datos. Se le puede perder los nombres de los 21 postulantes. Para no, que se cargo. Se nos pierde la gobierno. Y le cambian la frase a la Dalai. Y dice, ya está, ahí, quiero. Ya hasta ahí estuvimos. Amiga. No. Yo lo único que quiero decir es que esto no se trata de estar a favor o en contra, ser un opositor o no. Esto se trata de algo que nos están dando a elegir a nosotros y como ciudadanos conscientes debemos hacerlo de forma consciente. No podemos, llevemos la pollita acordándonos de por qué sí, por qué no. Es súper importante. No se trata de que seamos correístas o leninistas. marxistas, lo que fuese. No, yo creo que esto es nuestra... Es en lo único que la democracia nos permite participar. Si lo hacemos, hagámoslo bien y a conciencia. La tres no. Con eso, amigos, damos por cerrado este martes de Margarita. Yo lo que les voy a decir es, votarán bien. Ya, eso nomás. Chao. Y harán en platicar esa cosa. Por gracias por estar aquí. Chao. Nos vemos la próxima semana. Chao. Esto fue... Martes de Margaritas.